pasado. Lamento si no dio para estar a tu lado. No sé, tal vez la vida pase, me arrepentiré. Mas siento, vida mía, que esto así no es. Y está a un paso la felicidad. Difícil fue tomar esa decisión, no dio para evitar la separación. No sé bien cierto qué fue lo que pasó. No sé, tal vez la vida pase, me arrepentiré. Mas siento, vida mía, que esto así no es. Voy a vivir.